mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Almorzamos? Romanos capítulo 6, versos 6 al 14. Respondiendo a la pregunta que hiciste en el desayuno, el verso 13 es muy claro. El apóstol Pablo nos dice que nosotros podemos evitar caer en pecado. ¿Pero cómo? Es que cuando estoy delante de la tentación, no puedo decir no, me cuesta mucho. ¿Es como si te dominara el cuerpo? ¡Exacto! Espera, ¿cómo lo sabes? Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 6, verso 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Pero aquí dice, no permitan. Y yo te dije que el pecado me domina. Es decir, no me pide permiso. Aunque yo no permita, igual me gana. Comprendo lo que estás diciendo. Ahora, vos no estás comprendiendo lo que Pablo dice. Lee, por favor, el verso 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Me puedes explicar? El secreto está en esta frase. En cambio, entréguense completamente a Dios. Los cristianos que siguen pecando son personas que no se han entregado completamente a Dios. ¡Ah! Ahora entiendo. ¿Y cómo me puedo entregar a Dios? Comunícate con Dios. Allí está la fuerza para vencer.